¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos, flaco, todavía! ¡Estás para ganar! ¡Qué alegría! Este es el momento de Carl de Castillo en su columna de Cultura Bizarra Argentina. ¡Mamá, cortaste toda la luz! Y es momento de presentarla a ella. La música sí. La presenta sola, pero nosotros nos gusta nombrarla. Sí, sí. Ella es... ¿Quién es? ¡Candela Castillo! Aplausos para vos mientras sigue hablando Alberto Fernández, ahora con Coqui, capitán. Y yo, la Candela. ¿Cómo andan, queridos? Yo quiero participar del sorteo y me apunto con la película de Body, Cuenta Conmigo, de Stephen King. Gracias. Bien. Bien. Bien. Toma, ¿eh? Directo, bien, pero no podés participar, no la tengo, igual, ¿eh? Pero la puta madre. Igual te podemos conseguir un canje, no sé, unas berenjenas. No, yo me tengo que comprar el turbante por motus propio. Desde que te lo vi. Eso es una, el turbante. Aldana y yo marcamos tenés. Las pibas están acá con el turbante a pleno. Uy, como tengo la boca, ¿no? Lo voy a llegar a comprar cuando empiece el calor. Porque encima me suele pasar eso. Soy de las personas que compran algo ideal para una estación. Que no es. Que ya pasó. Claro, la estación que ya pasó. Bueno, pero está más barato, ¿viste? Eso te pasa. Sí. Es porque está más barato. El verano ideal para comprar camperas, ¿eh? Un tip que aprendí hace algún tiempo. Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. Encima yo tenía linda ropa de invierno, entonces estaba muy emocionada en usarla y estoy usando creo que las mismas remeras desde que empezó la cuarentena. Pero por favor, sí, señora, prenda la lavarropa y ejecute, no, como corresponde. Por eso tengo cuatro, porque van variando. Por ahí no ¿Qué hoy, toca? ¿Qué nos toca, Cande, hoy? Hoy yo creo que tenemos que arrancar, yo primero quiero arrancar con su canción y después empezar a hablar de ella, si ¿tiene es posible. Canción? ¿Tiene canción? ¿Sí? Mi oído. La nombraron recién los Tristemente. Sí, sí. Esa cornetita. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. ¿Hoy está la misma locutora, no? Sí, sí, sí. ¿Sigue estando? Sí. ¿Sabes que me parece que sí? Sí, y sí, si sí, no, sí, le imita igual. Sí. Hace poquito, Lola Primo, Mundillo Merienda, dijo algo clave. ¿Qué dijo? 200 años de historia tiene la Argentina, 50 el programa de Mirta Legrand. Nunca lo había visto impactante. Así. Y fue un impacto. Sí. Tremendo. No sé, no, aparte, qué pensar. Yo me acuerdo que de chica, yo pensé que ella se llama, viste que la presentación decía Mirta Legrand de Tiner. Sí. Entendía Tekiner. Tekiner. Tekiner. Como Machiner. Yo pensé que era como Mirta Legrand Tekiner. Pero está borracha, señora. Me gusta, es un nombre artístico, Mirta la Grande, ¿no? Porque ella se llama Martínez Suárez. Claro. Por supuesto. Claro. Martínez Suárez. Sí, Rosa María Juana Martínez Suárez. Sí. ¿Cómo le gustaba poner tantos nombres, no? En otra época, Rosa, María, dos apellidos. Bueno, yo soy de la época que tiene dos apellidos, dos nombres. Bueno, y mi hermano. ¿Vos también? Dos apellidos, dos nombres. Fiorella. Fiorella y lo dejamos ahí. Bueno, yo me puse a buscar y la verdad es como voy a necesitar después una segunda parte que en algún momento haré porque las cosas que me quedaron afuera... Y son 50 años. Son 50 años, claro. Sí, son 50 años y qué 50 años, ¿no? Y películas. Claro, es como que me voy a sacar de encima los dos clásicos que amo para seguir con la vida de ella. Para empezar. Frases. El primero es clásico de los clásicos. Tantos hombres que hacías para que te pegara. ¿Cómo yo hiciste algo anormal, algo malo? Algo normal. No, lo que pasa es que el tema es que no, nadie tiene el derecho a levantarte no, la ya mano. Sé, está mal hecha mi pregunta. ¿Qué motivaba que ese hombre tenía que... ¿Qué le disparaba a él? Porque la verdad es un enfermo. No. Es peor la aclaración, no, creo. No sé si aclaro es que oscurece y nunca está más... Qué rápido que corrige, ¿viste? Está mal hecha la pregunta. Sí, no, pero dale, vos sos Mirta Legrand, contestame. ¿Quién era? No me acuerdo quién le preguntaba, ¿se acuerdan ustedes? No. Era cantante, me sale va. Ay, ya sé. Uy, justo se fue Fichera, que sabe todo. Sí, ahora vamos a averiguar. Sí, cantante de 2000 cortos. Algo de Laura se llama. Me hace Laura Miller. Laura Miller. Vamos. ese trabajo en equipo. Sí. Es que aparte la señora es como, no es solamente reina indiscutida de los almuerzos, sino es como de las situaciones incómodas. Es la uh-huh. persona que te genera vergüenza ajena, incomodidad, bronca, todo en un mismo almuerzo. A ver. Otro clásico es este. Mira, te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. No, señora, no. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? No, no, eso es una perversión. La perversión es eso. Eso sí. Con una predisposición hacia el hombre, hacia el masculino. No, no, eso es en el caso que yo sea un perverso o un psicópata. Mirá lo que tiene que salir a explicar el ñato después de la impunidad de esta mujer. Tremendo. Que sigue girando. Una pregunta muy delicada, ¿no? Estuve viendo a Juanita, un cachito. Ay, me da mucho miedo porque yo siento que Mirta se murió y se apropió. Le pasó el Buda Dharma, ¿viste? Sí. Es fuerte. Fuerte. Es muy fuerte. Es que es obvio que va a seguir la chiquita esta. Se muere y siguen los almuerzos. Sí. Qué mal, mucho peor que Marcela Tiner. Marcela Tiner tiene un programa, además. Entonces, sale en Buenos Aires. Sale en Buenos Aires. Las Rubias Más Uno. Las Rubias Más Uno se llama el programa. Las Rubias Más Uno. Sí. Es lo peor. MTV. Es lo peor que te puede pasar. Un día me comí esa curva un día con un amigo que yo estaba mirando a Las Rubias Más Uno, me quería morir. No. Y aparte, comiendo mientras. O sea, te habla mientras come. Con la boca llena, claro, te habla así como. Claro. Bueno. Aparte, es un programa de señoras de country. Es hermoso. Todas rubias. Señoras aburridas, rubias. Bueno, sí, por supuesto, las rubias más uno. Algo que me gusta es que tampoco Mirta, no es que solamente hace preguntas, también te pone los puntos como le hizo a Vicky Cipolitaki. ¿Cómo te vas a ver al Papa con una camiseta sin corpiño? ¿No tenés corpiño? No, en realidad yo no uso corpiño. Bueno, pero una camiseta, querida, una camisetita y... Yo fui a ver al Papa. No se va a ver al Papa vestida así. No se va. No banca el uso. O sea, pide que usen corpiño, pero ella saluda a Stis, ¿viste? Sí, otro mundo moral y ético. Eso no es tan doloroso. Bueno, pero también hay que ponerle los puntos a cuando, si vos vas al almuerzo de la señora, no podés ponerte a hablar de los que hicieron desaparecer a tu pareja. A ver. ¿Qué es eso? Esto me parece muy triste. Sí. Porque no perjudica Cecilia Rosetto. De pronto a grandes estrellas que ocupan las tapas de todas las revistas, no sé, que practicaban, ya que hemos hablado de prostitución y todo, que practicaban la felatio con los genocidas. Uh-huh. Cada vez que venís al programa siempre hablas de política. En lugar de hablar de lo tuyo, de tus espectáculos, que haces siempre muy politizada, muy de izquierda, demasiado. Tremendo. Y eso pasó. Yo me levanto, por favor. Totalmente. Como pasó de moda al comunismo, tampoco me gusta la gente derecha. Pasó de moda el comunismo. Bueno, escuchábamos a Cecilia Rosetto, cuyo primer marido, Hugo González Castresana, fue secuestrado y desaparecido en el 76. Estuvo secuestrado en el Vesubio. Y bueno, se la rebanca. Cecilia Rosetto fue ahí, lo tiró todo sobre la mesa. Y encima se le rió, ¿viste? Man. Sí, a Mirta. Y la pregunta había venido porque Mirta le preguntaba de que ella hablaba tanto de política, que por eso no salía más en más revistas o cosas así. Claro. Sí. O sea, cualquiera. No tiene mucho argumento. Y lo gracioso de todo es que dice muy politizada. Y quizás no haya programa más político que el de Mirta. Es una rosca política desde hace 50 años. Pero bueno, la política que a ella le gusta. ¿Qué más político que hablar con Eve y acusarla de que está plantando semillas de revolución soviética? Ah, pensé que semillas de marihuana, Iván. Todo eso también nos preocupa, porque es todo lo que nuestros hijos querían, es la lucha por la cual ellos dieron la vida. Entonces nosotros acompañamos la lucha por saber qué pasó con ellos, dónde están. Pero fíjese, señora, que de algún modo todo esto son las premisas de la Unión Soviética, no dieron resultado. ¿Qué premisas? Y todas estas del pueblo, de la lucha, de una igualdad de clases, sin embargo se fueron empobreciendo. Tremendo material, Candela. No me acordaba o no lo había escuchado. Te voy a buscar el archivo. ¡Qué cruce! Eve, Mirta, duelo de titanes. Duelo de titanes. fa. Y bueno, todo esto del pueblo, me encanta, con la liviandad que es siniestra, pueblo, ¿no? Porque ser siniestra tan livianamente es un mérito. No, aparte de esa conspiración de la Unión Soviética ahí. Sí, sí, anticomunista. No, y aparte, yo ahora les voy a poner un momento de una reflexión que tuvo sobre lo que estaba sucediendo en el 2001. Esto pasó el día de la renuncia, esto lo dijo el día de la renuncia de la Rúa. El chupete. Pero hay que voy ya tomando, cuando entran, ¿vale? Se meten con la propiedad privada, ya la cosa es muy, muy, muy grave, muy serio. Bueno, eso ya es una anarquía total. Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército a la calle. Cuando se mete con la propiedad privada. Está buenísimo este recorrido. Sí, sí, sí. Ahí es cuando sale el ejército. Aparte que termine así. Claro. Pues sí. Qué lindo. Qué bella señora. Por el lado más liviano, hubo en un almuerzo, invitó a Suar con un par más por una presentación de una película. Y ella aprovechó para preguntarle el por qué no la habían llamado, porque Suar hizo una publicidad con Tinelli y Susana Jiménez, que estaban en canales opuestos, y para el Día de los Amigos los unió. Y Mirta no le gustó mucho que a ella no la llamaran. Claro. Estamos pasando los ratings también, ¿no? Un gran momento. Hay momentos que son. Muchas gracias por haberme puesto en la publicidad. Ahí está, arranca. ¿Por qué no le explicas a la mesa o a la gente? Porque seguramente no está al tanto. Yo sabía. Tarde o temprano. ¿Ese Suar? Suar. Sí, la carretilla. Sí, pero estaba. Porque el WhatsApp no se entera nadie, querido. Y aquí se entera todo el mundo. Y quiere protagonizar, digo, es una es la señora de la televisión argentina. ¿Y cómo no la vas a poner? Susana viene después. No sé si están. Si están. Estuvieron acá en la inauguración de un teatro, ¿se acuerdan? En la temporada Susana y Mirta. No. Como unos íconos. Estuve, ¿no?, viendo un hermoso almuerzo que estuvo Susana Jiménez cuando era una niña. En septiembre del 78, festejaban el día de la primavera. No. Tremendo fue. Qué caldo. Pero bueno, este siguiente momento me hizo acordar mucho el tema de Spinetta, Alma de Diamante, porque la señora habla de que ella tiene el alma rubia. Porque es rubia de afuera y de adentro también. No es rubia de acá, sino de adentro. El alma es rubia. Hay almas morenas, esas terribles. Negras. No. ¡Qué barbaridad! Es lo más racista que escuché en toda mi vida. La militancia antirracista, después de esto, no sé cómo seguir. Ustedes saben que me ha tocado trabajar en un momento en una librería que al lado tenía un teatro. Ajá. Mirta cayó. Imaginemos enero, 10 de enero, 7 de enero, Mirta cayó a ver una función, no sé, de Barbieri, de alguien. Una cuadra y media de gente, literal, esperándola. Esperando para ver a Mirta, la librería obviamente vacía, pero digamos, tiene una penetración también en la clase trabajadora, en los sectores populares, que es llamativa también, porque ahí no estaban lo de los country, digamos, estaba el pueblo, copando, esto de pueblo, ¿no? Sí, copando Corrientes y San Martín, una locura. Pero bueno, igual es alguien que, así que tiene el alma rubia y es muy serena, sin embargo, se enoja cuando la filman de los ángulos incorrectos. Con esta cámara, ¿no? Corte. Así yo no, así no. De perfil allá, no me gusta. Mala. Tengo un testimonio de una conocida que me comentó que su amiga trabajaba en el hotel donde para Mirta Legrand todas las temporadas. Y que es un horror cuando va a retirar las sábanas de la señora Mirta Legrand. No, siga. Sigamos. Después de la bola de pelo que me hiciste ver. No puedo más. El maquillaje pegado en las sábanas. No. Dice que es un reverendo asco. Claro. No. Es un dato, tenía que comentarlo. No me lo puedo guardar para toda la vida. Hace mal también. Otro gran insulto que tiene la señora es este típico. El legendario. Escúchenla. Que fue remera, ¿no? ¡Qué barbaridad, la mía! Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Juegan con la salud de uno, ustedes se creen que uno tiene 20 años. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. Fue remera, sí. Sí. Frase mítica. Amo decir carajo, mierda. Nunca lo había escuchado todo junto hasta este momento. Como que siempre lo escuché en fragmentos. Si así trata el director del programa, imagínate al mayordomo, ¿no? Y hagamos ese paralelismo. Que lo llame mayordomo, que existe un mayordomo, ya me parece muy fuerte. Encima que la siga vistiendo como si fuera, no sé, de... Vos ves a las chicas que sirven la comida, todas las tiene vestidas como si fueran mucamas de otra época. Claro, de... sí. Es un horror. Los ricos no piden permiso, Candela, por favor. Ahora, algo que me regala, me gusta mucho, es el tema de la incomodidad. Y hice, adapté las preguntas cuando Cris Miró fue a su programa. Candela, nos metes en cada lugar... La adapté para que todo sea, sintamos lo que sufrió Cris Miró, así sí. Toda una seguidilla de preguntas de la señora. Escúchenlo porque se van a sentir muy bien. A ver. Bueno, no sé cómo tratarte, Cris, tratarte. No sé cómo tratarte. Señorita, señor, no sé cómo. Votaste, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ¿y en qué me votaste? Mesa de caballeros, ¿no? ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Querés decirlo o no? No. Mi verdadero nombre es el que siento. Excelente. Y es Cris Miró. ¿Y por la calle vas vestida así, tal cual? Y sí, no vine en helicóptero. ¿Qué sos hombre vos? Mujer, y nos estás engañando. A veces la naturaleza nos da algunas sorpresitas. ¿Pero te molesta que se sepa que sos un muchacho o no? No, mira, ¿sí? Yo en realidad soy genéticamente... Yo tengo tenedor, se lo tiro por la cabeza. Nuestras caras son todo. Como una mujer, y creo que eso es lo más importante. Pero es también... ¿Vivís como una mujer? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y te operarías, Cris, para cambiar de sexo? ¿Qué te importa? ¿Y cuándo empezó todo esto, Cris? ¿Y vos pensás que alguna vez en tu vida pueda revertirse la situación y decir, bueno, no quiero ser más mujer, asumo mi condición de hombre, de muchacho, me caso, tengo hijos y bueno, es lo que le está cosa. Diciendo. ¿Vos crees que pueda suceder? No, yo creo que es difícil que te puede recuperar, estas preguntas, Cris, estoy atravesando una situación similar a la tuya. Es nefasto. Bueno, no, no, es... No leyó el mensaje. Eso es terrible. No, y encima no le quiso leer el mensaje porque para mí la estaba bardeando a Mirta. Claro. Como te la bancás o algo, pues se no va a escucharla. Pongo el tema. Cris Miró, una mujer trans de las pioneras. Hermosísima. Sí. En el espectáculo, ¿no? Antes de Flor de la B. Uh-huh. Y bueno, una linda avanzada en los 90. Momento también complicado, difícil. Si a alguien le interesa, aparte contesta con tanta altura a una barbaridad de salvajada. Sí, muy buenas respuestas. Muy buenas respuestas. Corté porque también había un montón de cosas, pero aparte tampoco en la mesa ayudaba mucho. Porque claro, la mina hacía preguntas, Mirta, y como que todos se reían. Las festejaban, sí. Claro. Espancarte, dar respuestas adecuadas. Y en ese entorno, la verdad que... Sí. Grosa. Muy bella grosa. Y grosa. Sí. Pero bueno, a mí me gusta que también Mirta nunca oculta nada. No importa si sea el Twitter de una persona hacia otro que está sentado en la mesa. ¿Cómo? Escuchen el Twitter que leyó. Mensaje de Twitter de Nancy Pasos después del baile del polaco. Una línea menos para el polaco la próxima. Por favor, estaba duro. No. Yo creo que no entiende igual cuando lo leo. No entendió. Es una persona que como bien estaba dinosaurio... Estaba concentrada en poder hacer foco, ¿no? Con los ojos. No, pero como todo buen dinosaurio gorila no entiende Las jergas populares. Excelente. No, y tiene, ponele, a mí me gusta también sus preguntas donde esconden deseos de ella misma. Es como que pregunta algo para responderlo ella. Escúchenla. ¿Está bien sola? Yo sí, estoy bien sola. Yo extraño estoy tanto bien conmigo no tener misma un hombre en mi casa. Años. Se extraña no tener un hombre en la casa. Está bien, gracias, pero no te pregunté. Hay que cultivar el espíritu, amiga. Cultivalo. Claro. Hacé algo por vos. Tengo dos audios más. Para bien. Cerrar, se van a disculpar que tengo tanto y tuve que sacar tantas cosas. No, gran informe. Viene muy bien para repasar muchos datos que quedaron perdidos en el tiempo y que pintan de cuerpo entero a una persona que tiene muchas horas de aire por semana. Demasiado. Y por década. Sí. Nos falta una parte fundamental para mí, que creo que ha marcado a esta generación, que es La Dueña, gran telenovela de la que participó. Maravillosa. No la veas. Donde demostró que no sabía actuar, que la tipa se inició como actriz, pero... Cambiaron, ¿no? Cambiaron las cosas, se olvidó. Las costumbres de la actuación. Me gusta un audio que me encantó, fue la... ¿Vieron la abogada Hot? La que le decían así, la que estaba en el caso. No, Lucas, no te conozco. A mí ser abogada, Juan, me está jodiendo. No. Googlea tantas cosas al día. Googlea la abogada Hot. A la abogada Hot se ve que a Mirta le dijeron que se había operado con un determinado doctor, entonces estaba muy determinada que le conteste. Escúchenla. ¿Quién lo operó? ¿Eh? ¿Quién lo operó? ¿Cómo que me operó? La carita, ¿quién le hizo la carita? ¿La no. carita? Tengo la nariz hecha. La nariz, la punta de la nariz y las violas. Habían dicho que se había hecho toda una cirugía. No, para nada. Ping pong, se lava la carita. Con agua y con jabón. El doctor Lili me operó la punta de la nariz y las lolas. Que, sí. Nada más sí, que eso sí. Se operó. Nada más que eso. Ah, entonces de nacimiento parecida al Alfano. Acá estoy viendo, es reconocida, estuvo con Tinelli y todo la abogada. Sí, Jot, ¿eh? Sí. No la tengo. Fue la abogada de uno de estos, de los que estuvieron de presos. López. De claro, de ¿cómo? De los bolsos de López. De los bolsos de López. Sí. Era abogada de López. Muy bien asesorado estaba entonces. Miren, quiero cerrar con una forma, o sea, quiero que Mirta cierre el segmento, pero le voy a dejar una tarea a Seba, que es, le dejé dos temas para elegir para cerrar. Uno es el de Pimpinela, que siempre ya hace el playback. ¡Oh, claro! O la cumbia del almuerzo de Mirta Legrand. Y me despido con ustedes... ¿Cuál quiere, Seba? La cumbia. La cumbia, la bien. Cumbia. Y me despido con ustedes con Mirta cerrando. No se peleen, señores, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Señores, muchísimas gracias. Muchas gracias. Enorme informe, querida Candela. Cerramos ya musicalmente no solo este segmento, sino además el programa. Abrazo, compañera. Gracias por todo. Un beso enorme para ustedes. Muchachos. Bueno, enorme repaso. Nos estamos yendo 3:02. Sí. Probándole a Hecho de Cine. Martín Morales ya llega con Hecho de Cine. 3:00, dije, son las 3 de la tarde con 2 minutos. Yo tengo hoy la carretilla dormida. Por favor, sigan en Instagram, participen del sorteo que el lunes vamos a estar aquí diciendo quién es el ganador al final del programa. Exactamente. Bueno, será hasta el lunes. Hasta nos vemos. Chau. Chau. De perfil allá, no, no, no, carajo, mierda.